el 1 y 2 y 3 de abril en Tandil. Se ve Gira de Tango. Estuvimos con el subsecretario de Cultura y Educación, Alejo Alguacil, del municipio. Bueno, Alejo, buen día. Gracias por atendernos. Es así, 1, 2, 3, Tandil se viste de tango. Así es. Estamos presentando, digamos, la subsede de la preliminar del Mundial de Tango y Festival a Tandil, así que nos parece un hecho muy importante para todo lo que es el ambiente de tango y también para toda la ciudad, para que disfrute, digamos, de una competencia de muy buena calidad que esperamos que se siga replicando, digamos, a lo largo de los años, ¿no? Alejo, Mundial de Tango, que se iba a estar desarrollando en Rusia, de público conocimiento, no se va a llevar a cabo en Rusia. ¿Dónde se va a hacer el Mundial? Así es, la primera fecha del Mundial de Tango es de Tandil, la segunda iba a ser de Moscú, después se va a estar desarrollando en Corea, también como otra subsede está Londres, Bali de Indonesia, Roma, San José de Estados Unidos, Montevideo, Uruguay, digamos, y también hay varias ciudades de la provincia de Buenos Aires y del país. Digamos, en la provincia, si mal no recuerdo, creo que somos 4 en total. Pensando en la actividad en Tandil, ¿van a ser 3 días? ¿Qué va a haber cada día? Van a ser 3 días, la idea es armar una apertura el día viernes para todo público en la Plaza Independencia, con orquesta, cantores y bailarines. Después el sábado y el domingo se desarrollarán básicamente las competencias, el domingo con la entrega de premios y demás. Los 2 días van a terminar en Milonga, y bueno, vamos a poder contar con un jurado de calidad internacional y que incluso van a desarrollar algunas actividades y algunas muestras para que la gente también lo disfrute. Los lugares, el 1 de abril, 19 horas, ¿dónde es la apertura? Sí, en la Plaza Independencia. Es muy importante reconocer y agradecer, por supuesto, a la gente del Centro Cultural Danés, que nos está brindando el acompañamiento, y es donde se desarrollará el primer día de competencia, el sábado, y, por supuesto, a la gente de la Peña del Cielito, donde desarrollaremos la parte final de la preliminar de tango. ¿Cerró? Sí. Bien, a ver, una consulta para Alejo. Alejo, buen día, ¿cómo le va? Hay que saludar, pero estamos dentro de los fluorescentes y complica un poco el retorno. Hay que saludar a Alejo. Alejo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Una consulta, a ver, ¿la gente de Tandil puede ir en forma gratuita o tiene algún costo las entradas? No, todas las actividades son gratuitas. Obviamente en algunos lugares dependemos de la capacidad, pero esperamos que todo el mundo pueda llegar a disfrutar de este gran espectáculo que contiene la parte de competencia también. ¿Y cómo llega Tandil a esta situación? Bueno, es algo que veníamos hablando con Ciudad de Buenos Aires desde hace un tiempo. Cuando recién asumimos en la Subsecretaría de Cultura tuvimos varias charlas, después lamentablemente se cortó por la pandemia. Recuperamos el diálogo cuando nosotros hicimos algunos programas durante la pandemia de prueba piloto, como era el Suena Fuerte, que terminó siendo un ciclo donde abarcaba más de 60 bandas, y comprobamos, digamos, que podíamos hacer unos streaming verdaderamente buenos, y ahí nos volvimos a ofrecer, digamos, a Ciudad de Buenos Aires, porque ellos tenían una etapa virtual. Uh-huh. A partir de ahí empezamos nuevamente las charlas, ya con una aprobación, digamos, por parte de Buenos Aires para que Tandil sea subsede, y bueno, decidimos hacerlo un poco más adelante y sobre todo presencialmente. ¿Cuánta gente estiman que puede venir de afuera por este evento aquí en la ciudad de Tandil? Y por lo general depende de las categorías. Uh-huh. La más popular es lo que es tango de salón, que es lo que más inscriptos tiene, son más o menos alrededor de 50, 60 parejas por subsede, lo que se cuenta. Y tango escenario es un poco más difícil porque es la parte más artística y profesional que tiene, que obviamente necesitamos 10 parejas para abrirlo. Así que la inscripción será online y el último día tendremos en cuenta a ver cuántas parejas hay inscritos para ver si podemos abrir la categoría. Claro. Alejo, buenos días. Florencia Pendaz te saluda. Ya he hecho la presentación y la promoción de este preliminar oficial de tango. Contanos qué evaluación hacen de la realización de los carnavales después, bueno, de 2 años sin poder realizarse. ¿Cuál es la evaluación que realizan? Bueno, realmente estamos muy conformes. Todavía no hemos tenido las reuniones de devolución por parte de los participantes de las murgas y comparsas, pero realmente teníamos ganas de volver a la Avenida del Encuentro. Creo que hemos cumplido y sorteado, digamos, una parte muy importante de la problemática que venía atravesando el sector. Sí. Y bueno, la experiencia del anfiteatro nos ha servido también para articular otra propuesta de lo que tenga que ver la puesta en escena por parte de los tablados de las murgas y comparsas. Uh-huh. Hemos desarrollado durante el año diferentes capacitaciones, entre ellas algunas relacionadas a ritmo, a percusión, otras en relación a coreografía. Tenemos pensado continuar, digamos, con algunas cuestiones que tengan que ver con vestuario y demás. Digamos, son temas que venimos tratando durante el año y no solamente en carnavales con cada uno de los grupos. Bien, Alejo, le queremos... Perdóname. Te dije que no, pero una más. ¿Qué otra actividad tienen planeada para el resto del año en la Avenida del Encuentro? ¿Cómo? ¿Tienen alguna actividad más planeada en la Avenida del Encuentro para el resto del año? No, por el momento no. Bien, Alejo, repetimos entonces, ¿cuándo empieza este festival, lo podemos llamar así, del tango en nuestra ciudad? Así es el Festival y Mundial de Tango, que inicia el 1 de abril, el 2 y el 3. Bien, Alejo, de nuestra parte, muchas gracias por este contacto. Cierra ahí el Cherro Rodríguez. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alejo, muy amable. A ustedes.